para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Pampilla 2019 revela a sus artistas. La masiva fiesta de la cuarta región dio a conocer su parrilla completa para su edición de este año, la cual se realizará entre el 18 y el 21 de septiembre. Sion y Lennox, Dennis Rosenthal, Chico Trujillo, Chancho en Piedra, Tommy Boysen, Alex Bueno, La Rosa, Adrián y Los Dados Negros, Inti y Jimani, Villa Cariño y Movimiento Original estarán presentes. El acceso al recinto tendrá un valor de $7,000 para los vehículos, mientras que cada peatón deberá cancelar $1,500. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.